y para transporte pesado a una velocidad no mayor a 70 kilómetros por hora. Tenemos marcha ya bastante intensa en lo que respecta al acceso este, a la Richie y la Panamericana, aquí con abundante caudal vehicular en sus ramales y precaución por acumulación de agua en calzada por sectores. Lo mismo ocurre en La Plata, Buenos Aires. Las urbanas, propio del horario, hoy es viernes, recordemos, bastante cargada, la 25 de mayo de Lepiane y Perito Moreno, también con tiempo inestable. Lo mismo ocurre en los puentes al sur. Por último, los accesos a la capital bonaerense, con tiempo también inestable, lluvias, lloviznas, agua acumulada en calzada, hacia el distribuidor por los caminos Parque Centenario y General Belgrano. Para Radio Nacional, Central Informativa Vial, Gustavo Fronza. El tiempo. En Cartagal la temperatura 36 grados, 4 décimas, la humedad 36%. El cielo está algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 8 décimas, humedad 82%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 28 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 28 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, el señor Marco Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, che. ¿El agua cómo lo trató? Bravo, lo de hoy del agua, sí. Fuerte. Sí, yo veía muy flotando fuerte. Ahí las bolsas de basura, se veía. Sí. Era una especie de Venecia, digamos, sucia. Sin ti. Más sucia que Venecia. Venecia con todos nosotros adentro. Y nada, viste que yo te dije que hoy el país iba a estar igual que ayer. Si ¿sí? Alguno quizás se habrá esperanzado de que ayer sucedía algo muy importante, cambiaba el rumbo de la historia. Y no, la Argentina sigue siendo la misma, la presidenta sigue siendo la misma, la democracia, por suerte, resiste todo tipo de manifestaciones. Y es una muy buena noticia para todos. Sí, lo llamativo es que el hombre que quiso sacar rédito político ayer, ya ni bien la marcha estaba terminando de la manifestación opositora, que fue Mauricio Macri, le duró poco, ¿no? Porque hoy tiene que darle explicaciones a la gente de Belgrano y Palermo. Sí, yo no escuché los cacerolazos hoy, Por no, el tema yo de le pregunté a nuestra compañera Liliana Arias si estaban caceroleando. Obviamente los comerciantes estaban ocupados sacando el agua, no lo decía por ellos, sino por sus vecinos que cacerolearon el día de ayer. Se ve que no, parece que no tienen... Bueno, me parece que arranquemos entonces con los títulos de la jornada. ¿Cómo no? ¡Vamos! Ley de medios, imputaron por dádivas al juez que recibió de Clarín un viaje a Miami. Se trata del magistrado que, invitado por el grupo Clarín, realizó un viaje a Miami para participar de la tercera cumbre de Sertal, esta ONG. El camarista, recusado por el Poder Ejecutivo, debía decidir sobre la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios Audiovisuales. Los viajes a Uruguay confirmaron vínculos entre Clarín y un grupo de jueces. Los vínculos entre el grupo Clarín y un grupo de jueces que integran el Fuero Civil y Comercial, que intervienen en el planteo de ese monopolio contra la ley de medios, quedó en las últimas horas más en evidencia al conocerse nuevos detalles de los viajes que realizaron. 8N agredieron a periodistas de Radio Nacional y a otros colegas durante los cacerolazos. El movilero de la emisora, Gerardo Masocchi, fue golpeado por manifestantes mientras hacía la cobertura de la marcha. Lo mismo sucedió con otros colegas. La ciudad otra vez colapsada por las lluvias y la basura. Hubo fuertes tormentas en sectores de la ciudad y la provincia, Belgrano, Colegiales, Palermo y Caballito, los principales barrios afectados. Desde el gobierno porteño aseguraron que los problemas fueron porque los arroyos subterráneos se desbordaron. El procesado Mauricio Macri justificó su polémica foto con Kiss. Estaba trabajando, dijo. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, justificó esta foto tan comentada con los integrantes de la banda de rock Kiss en el estadio de River al decir que no estaba de joda, sino que estaba trabajando para promocionar la ciudad y la Argentina. Barreda salió a cacerolear contra la inseguridad. El múltiple asesino, cacerola en mano, fue fotografiado en la noche del 8N en el coqueto barrio porteño de Belgrano. Santa Fe, diputados aprobaron la interpelación del ministro de Seguridad por el caso Toñoli. De esta manera, Raúl Lamberto tendrá que explicar la situación de su área luego de la renuncia del ex jefe de la policía santafesina, Hugo Toñoli, investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. La Iglesia volvió a pedir perdón y encara otro estudio sobre su rol en la última dictadura cívico-militar. La Conferencia Episcopal Argentina, CEA, reiteró su pedido de perdón por el rol de algunos de sus integrantes durante la última dictadura cívico-militar y se propuso encarar un estudio más completo de los acontecimientos que ocurrieron durante esos años. A su vez, pidió a todos aquellos feligreses que tengan datos sobre niños apropiados o delitos de lesa humanidad cometidos que tienen la obligación moral de ir a declarar a la justicia. Aborto. La ciudad deberá cumplir con el fallo de la Corte. La jueza Patricia López Vergara hizo lugar a un pedido de amparo presentado por la legisladora María Rashid para eliminar las restricciones fijadas por el gobierno porteño para la interrupción de embarazos en casos de violación. Debe ser acatado, dijo la magistrada. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Y 11, acá hace mucho calor, ¿eh? Afuera por suerte bajó la temperatura, pero acá estamos como ayer, ¿sí? O sea, tenemos todo el fuego interior. Lo tengo para presentar al señor Horacio Marmurek. Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Varias cosas en el día de la fecha. Queremos felicitar al equipo de producción de este programa. Efectivamente, porque orgullo. Están nominados al premio Estímulo TEA 2012 al periodismo joven, así que juntos compartimos con dos bonitos programas o dos bonitas instituciones de esta radio como son Una Vuelta Nacional e Investigación Nacional, a los cuales les deseamos obviamente lo mejor, pero si algún programa tiene que ganar, chico, bueno, ¿qué va a ser? Mañana es hoy. Tengo el corazón dividido, sí, en mi caso. ¿En tu caso? Sí, discúlpeme. Bueno, vos vas a salir premio. Los dos programas, está perdón, bien, está bien. ¿Qué va a ser? Mientras esperamos el premio de Ana Maroto, no sé qué va a pasar. Está stand-by. Stand-by, ¿no? Sí, suspenso. Ahí está. Suspenso. Bueno, yo por otra parte hoy quería ir a trabajar, como Mauricio, a un festival. No va a poder ser, se acaba de suspender el festival Maquinaria Fest, que iba a tener lugar ahí en el predio de Jeva, y donde iba a tocar Calle 13. Así que quienes tenían ganas de ver Calle 13 se quedarán con las ganas. Por lo demás, haremos una bonita agenda para contarles algunas actividades gratuitas acá y en toda la Argentina, algunas cosas que van a suceder en TDA. Hablaremos de los ratings, de lo que sucedió ayer mientras los canales transmitían todo lo que estaba pasando en la manifestación del 8N. Y una no muy linda es que Oscar Niemeyer, el hombre que hiciera Brasilia, uno de los grandes arquitectos de la historia contemporánea, ha sido trasladado a una unidad de cuidados intermedios. Esto usted dirá, ¿es malo? Bueno, estaba en terapia intensiva. Tiene 104 años Oscar Niemeyer. Sí. Y ha padecido ya el fallecimiento de su hija de 82 años. Es una de las personas más importantes y padres de la arquitectura contemporánea, así que le deseamos lo mejor. Y por último, por ahí Telma Luzani me va a acompañar en esto, Philip Roth, escritor, dijo, hasta acá llegué. Oh, no escribo más. Qué lindo decir eso un día, no escribo más. Pero aparte es muy interesante porque el tipo lo sigue todo el mundo, es candidato permanente para el Nobel. Y el tipo dijo, hasta acá, basta, no escribo más. Y hay mucha gente que hace años dice, se repite. Pero el tipo decidió solo que hasta acá había llegado y que acá en más quedará con sus obras de arte. Una más y no pedimos más. Sería. No, ya está, listo, basta, dijo Philip Roth. Y tiene un carácter que hace que sea hasta acá. Bravo el hombre. Señora Telma Luzani, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien, qué semanita, ¿no? No, mira, ganamos en Estados Unidos. Por eso, a nivel internacional, te cuento, sí, fue la semana tal vez más importante del año, ¿sabes? A nivel internacional. Caramba. Por un lado, tenemos la reelección del presidente Barack Obama, o sea, se eligió a quién va a estar en la Casa Blanca en los próximos 4 años, y ayer se inauguró el Congreso del Partido Comunista Chino. Importantísimo porque no solo se van a elegir a aquellos dirigentes políticos que van a gobernar China en los próximos 10 años, sino también se va a decidir la línea política y económica que va a seguir este país, que es la segunda economía mundial, como ya sabemos. Va a tomar el poder lo que se llama la quinta generación comunista, que son aquellos nacidos después de la Revolución Cultural, después de 1966. Así que voy a hablar del tema bastante extensamente en la medida de lo posible. Y un temita chico es que ayer, el exmandatario paraguayo Fernando Lugo dijo quién va a ser el candidato por el Frente Guazú, que es el partido o la coalición de izquierda que lo representaba. Se llama doctor Aníbal Carrillo Iramain, es médico, y él ya mismo ayer hizo un llamado a la unidad de la izquierda. O sea que con esto se pone fin a las versiones de que por ahí el expresidente Fernando Lugo iba a volver a candidatearse para las elecciones del año que viene. Muy bien, Telma, ahora sí, tengo que presentar a la voz de la radio, Alicia Coniberti, ¿cómo estás? Y con todo gusto voy a decir que los productores TEA nominados son Sara Laza, Silvana Avellaneda, Quique Benelli y Charlie Zuboski. Buenas tardes, muy lindo, una alegría, chicos. Bueno, pues Daniela Belén nominada para otro premio, porque no sabemos si lo ganaba o no, todavía se suspendió. Está ahí, entonces, el premio está ahí. La tenemos en la gatera. Está en la vitrina todavía. Allá la tía. Bueno, los que quieran darnos su parecer sobre lo ocurrido ayer, pueden llamar a los siguientes teléfonos. 4999-8700, también desde provincias, 0810-222-0870, o escribiéndonos, como ya lo están haciendo, a nuestro Facebook. Mañana es hoy. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Viernes 9, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Federico de la Vega y Tutuca Gordillo. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 10, 16 horas. Programa especial presentación del segundo festival de los chicos María Elena Walsh. Con el grupo Los Aguafiestas y artistas invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica. 22 horas, ciclo A que florezca mi pueblo. Con el coro del Colegio de Almirante Brown y el grupo vocal Voz América. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 11, 19 horas. Fernando Aval presenta a Karina Huanca y los Incaris. Grabación para AM870. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 17 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Solo los viernes. A la hora señalada. Y por la radio pública. Batalla de DJs. De DJs. Caballero Marmuré. Marmuré, caballero. Batalla de DJs. Un momento exclusivo de Mañana es hoy. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Mañana es hoy. Información confiable por la Radio Pública. 18 y 18. Bueno, mucha gente, poca gente. Mi idea es que hoy el país sigue siendo bastante parecido al de ayer. Y posiblemente al de mañana. Me estoy refiriendo obviamente a esta manifestación nada espontánea que hubo, sobre todo en aquellos enclaves geográficos, en aquellos distritos donde el anti-kirchnerismo es un anti-kirchnerismo incluso que se refleja en los votos. Digamos, esto es lo que, al menos, lo primero que puedo decir de lo sucedido ayer. Pero lo tengo en línea a un filósofo, sociólogo, que en realidad sabe y conoce mucho, es un atento, ¿sí?, seguidor de estas señales que ocurren en la sociedad. Me estoy refiriendo a Alejandro Horowitz. ¿Qué tal, Horowitz? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Marco Cittadini lo saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, queríamos saber, tener una primera impresión de los sucesos del 8N, por decirlo de alguna manera. Mira, yo diría en primer lugar que hay dos preguntas distintas. Una pregunta es por qué la gente fue y otra pregunta es qué significa que la gente vaya. Uh-huh. La pregunta uno, es decir, por qué la gente fue, tiene que ver en primer lugar con un elevadísimo nivel de despolitización que la sociedad argentina tiene todavía hoy. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, en primer lugar, la gente, más que entender sus intereses, alucina sus intereses. Uh-huh. Y acá viene la vieja estructura sociológica de la clase de pertenencia y la clase de referencia. Uh-huh. Si uno mira, por ejemplo, el conflicto campero, uno entiende bastante rápida y fácilmente por qué razón alguien que tiene 10 millones de dólares en tierra en la pampa húmeda está en contra de la del sistema de retenciones. Sí. Ahora, que alguien que no tiene una maceta se comporte como el dueño de 5.000 hectáreas en la pampa húmeda, ya es otra cosa. Claro, tiene una clase de referencia, no la propia. Así es. Uh-huh. Y esta es una vieja cuestión que tiene que ver no con un proceso que se inició la semana pasada, sino con un proceso que empezó en 1975 y culminó con el estallido del 2001. Y si bien este gobierno sacó a esta sociedad del fondo del pozo, una cosa es sacarla del fondo del pozo y una cosa muy distinta es construir una sociedad democrática, no porque esta sea solamente una limitación del gobierno, uh-huh, sino porque hay un conjunto muy amplio de cuestiones que resolver al mismo tiempo. Exactamente. Entonces acá viene la segunda cosa, ¿cuál es el argumento central de una sociedad despolitizada? ¿Cuál es el único valor que esa sociedad puede reconocer como valor? Y es la honradez. Hay una especie de lugar común por la cual, no tan común porque no es un disparate, que los sectores políticos, la actividad política es una actividad básicamente rentable. Esto es el modo rápido de llegar a hacerse rico, dice el diario La Nación, y nos explica Joaquín Morales Solá. Uh-huh. Ahora bien, hay algo que, más allá de que este dato no dé cuenta de los problemas de la sociedad, no hay ninguna clase de duda que la actividad política ha permitido a mucha gente que no tiene modo de justificar su patrimonio, tener un patrimonio descomunal. Uh-huh. Para citar un ejemplo paradigmático y fuera de todo debate, nadie ignora que Carlos Saúl Menem no tuvo ninguna otra actividad pública que la de ser un funcionario público. Y sin embargo, nadie ignora al mismo tiempo que es dueño de por lo menos decenas de millones de dólares. Uh-huh. Cosa que no pudo haber hecho de ningún modo de una forma honrada, ¿sí? Sí. Ahora bien, este hecho se generaliza y se transforma con que los políticos son todos iguales y todos son corruptos y todos están descompuestos. Y acá viene la segunda parte de la cuestión. Esta movilización no es solo una movilización contra el gobierno. Es una movilización contra el sistema político en su conjunto. Esto es, como no es una casualidad que no haya habido fuerzas políticas explícitas que se pusieran a la cabeza de la cuestión y que el fogoneo haya sido, si bien nada espontáneo, fue un fogoneo realizado por una guerrilla mediática que organizó desde la tapa de los diarios, el sistema de las redes sociales y demás cuestiones, un dispositivo que funciona donde esa sociedad despolitizada que tiene un valor, que no es un valor, porque en este es un país donde siempre se acusa a las prostitutas, nunca a los prostituyentes. Mm. Es verdad que hay una clase política que tiene un comportamiento, digamos así, muy poco decoroso, pero al mismo tiempo conviene recordar que para que tengan un comportamiento muy poco decoroso, alguien tiene que ocuparse de que así sea. Uh-huh. Esta parte de la cuestión es la que se nubla inmediatamente. Entonces, como todos los políticos son iguales, todos son descompuestos, todos son ladrones, aquel que no hace lo que yo quiero, encima de ladrón, es un cretino. Uh-huh. Esta es la razón por las cuales esta gente se ha movilizado. Alejandro, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Yo lo estaba siguiendo con mucha atención y decía, claro, en esta lógica que usted planteaba muy claramente, lo que sucede es que, ¿qué pasa con el después? Digo, con la construcción, porque en la política lo que hay también es mucho de construcción. Y esta manifestación de ayer no parece, por estas mismas características que usted planteaba con mucha claridad, que tenga un futuro de construcción posible, digo, es estéril en algún punto. Eso es absolutamente cierto, pero eso no modifica el problema. Ajá. Si todo el razonamiento que podemos hacer con una movilización así... Quizá lo empeora, ¿no? Digo. No, esto efectivamente, esto nos obliga a pensar de nuevo. Esto no es que alguna fuerza política opositora obtiene un caudal que del otro modo no va a obtener. Uh-huh. De ninguna manera. Este no parece ser el problema, y mucho menos en las elecciones que se avecinan, que son elecciones legislativas. Pero hay una cuestión mucho más grave, y es el grado de crisis general de las instituciones de la sociedad argentina. Para que quede claro, tomemos un ejemplo de una de las poquísimas instituciones que funciona sin ningún nivel de debate, es decir, nadie la somete a ninguna crítica. Me refiero a la AFIP. La AFIP fue reconstruida desde sus cimientos. Hubo que hacerla toda entera de nuevo. Cuando uno mira, por ejemplo, para comparar la policía, y no me refiero a ninguna policía en particular, sí, me refiero al sistema policial, uh-huh, nadie cree, ni tirios ni troyanos, que cualquiera que no sea simplemente, digamos, así un abribocas, cree que la policía es la solución. Uno más bien se da cuenta que la policía forma rápidamente parte del problema. Sí. Cuando uno mira, por ejemplo, y de nuevo para que quede claro que no es un problema de colores políticos, la policía de Rosario, la policía de Santa Fe, sí, queda rápidamente claro que es una policía que se autogobierna, al mejor modelo que la policía bonaerense de la época del doctor Duhalde. Uh-huh. Ahora bien, la idea de que una policía puede autogobernarse y que se puede fastidiar con un problema como los narcos, como si se tratara de ladrones de carteras, uno se equivoca grave y groseramente. Uh-huh. Sobre todo porque cuando está claro que con la policía no se puede confiar ni mucho ni poco, en sustitución de la policía se utiliza la gendarmería. Ahora bien, cuando queda claro que en la gendarmería también se cuecen habas, y hace poco tiempo tuvimos un episodio como el que tuvimos, queda claro que los instrumentos de seguridad que la sociedad argentina mantiene en este momento en funcionamiento están muy lejos de ser los adecuados. Uh-huh. Si cambiamos de eje y en lugar de plantearnos el problema de la seguridad como problema policial puramente, nos planteamos el problema de la calidad de las instituciones jurídicas y vemos, por ejemplo, por citar un caso, que se acaba de expurgar hace muy poquitos meses jueces procesistas de la judicatura de Mendoza, por ejemplo, sí, queda de nuevo claro que eso no ha concluido. Y cuando se mira el propio staff del gobierno, queda claro que muchísimos de sus integrantes son integrantes todoterreno, formaron parte de todos los gobiernos habidos y por haber. Ajá. En consecuencia, estamos hablando de un retraso en el proceso de democratización general de las instituciones respecto de la calidad que este mismo gobierno plantea para su política. Ajá. Entonces aquí es donde aparece, por así decirlo, el aspecto más complicado de la cuestión. Es preciso volver a tomar el toro por las astas y volver a avanzar en la limpieza de un sistema que no se puede resolver en 15 minutos, porque de nuevo, si alguno muy piola me diría, bueno, podrían haber elegido otros funcionarios distintos que los que hicieron lo que hicieron. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salen? Uh-huh. Y acá viene de nuevo la última cuestión. La actividad política no es todavía en la Argentina una actividad democrática. Esto es, la sociedad no se implica en la política. Lo que queda como resto del proceso 1975-2001 es que la política es para profesionales, y si en la política no se meten la sociedad en su conjunto, la calidad de esta actividad se resiente, se degrada, pero el terror sigue funcionando como cuidado, nene, no metas los dedos ahí porque te los van a cortar. Tal cual. Alejandro, gracias por hacernos pensar. Sí, estamos escuchando con atención cómo has desgranado a partir de estos últimos sucesos, quizá conflictos latentes mucho más profundos, ¿no?, de los que uno habitualmente mira cuando sobrevuela lo que aparece en la geografía mediática, ¿sí? Y esto, bueno, digo, si vos esperás que la tapa de los diarios te haga pensar, estás en un problema. No, para eso llamamos a los filósofos. Alejandro, te mando un abrazo grande. Otro para vos. Era Alejandro Horowitz, filósofo, sociólogo, pensamiento complejo, ¿sí? Pensamiento interesante, porque generalmente es un disparador para otro tipo de reflexiones y para, digamos, no caer en ciertos lugares comunes. Yo siempre, cuando tengo alguna duda, lo sigo y lo sigo mucho a Horowitz, autor además de un libro que llamó Los Cuatro Peronismos, que es un análisis magnífico sobre quizá el movimiento político más importante y trascendente que ha tenido la Argentina. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió una conga, el muerto se fue. Ya que estamos en premios, yo sugeriría el premio Cava. El nominado es don Mauricio Macri. Estamos sin luz, sin agua, sin semáforo. Creo que escucharán las bocinas. Soy Liliana de Almagro. Hay ancianos, hay enfermos. Esta casa tiene 130 escalones para llegar al cuarto con un balde de agua. Gracias, chicos. Bueno, Liliana, te vamos a acompañar aquí toda la tarde. Es todo lo que podemos hacer desde acá. Ya bastante hemos dicho y decimos habitualmente sobre la gestión del procesado jefe de gobierno porteño, ¿eh? Una de las peores gestiones que ha tenido la ciudad de Buenos Aires. Tenemos otra. Hola, caballero. Bueno, la protesta de ayer, lo que vi fue, en algunos casos, ignorancia, en otros casos, incoherencia y en otros casos, odio. No quieren estos políticos, pero tampoco quieren otros. Quieren arreglar las cosas ellos. No sé, son las incoherencias que dicen. Carlos, de Capital. Gracias, Carlos. A ver, tenemos en el Facebook. Silvana Pring le dice: hola a todos, saludos desde el Calafate. Che, acá no se enteró nadie de los cacerolos. Es que en temporada tenemos que juntar el mango para el invierno, ¿viste? No tenemos temporada alta en el invierno, así que desde octubre a mayo, con suerte, tenemos que salir a laburar a full. Lamentable que tanta gente ayer se quejaba sin saber por qué, o la mayoría eran incluidos, que les molestaba la soberbia de la Presi. Mientras ellos viven en una capital cada vez más desastrosa y en medio hoy de la inundación, las cacerolas no chillan. La mediocridad y maldad de los privilegiados. Muy bien. 6:30 p.m. nos vamos a las noticias de esta hora aquí en la radio pública. Y cuando volvemos, mañana es hoy hasta las 8:00 p.m. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, humedad 82%. El Ministerio de Salud instalará 8 irradiadores de sangre para una transfusión segura. Serán las provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. Los equipos permiten procesar el fluido de modo que no genere la enfermedad injertu versus huésped transfusional, que destruye los glóbulos blancos, que no son reconocidos por el organismo como propios. Los equipos fueron adquiridos con una inversión de 15 millones de pesos y su instalación se realiza en etapas, ya que requiere de la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear porque cuenta con una fuente radiactiva. El gremio de camioneros inició una protesta en dos empresas. La medida se llevó a cabo por el personal de dos compañías de distribución de aguas gaseosas en rechazo de la errónea liquidación de ítems salariales. Se trata de la compañía CCU con bases en Luján y Munro y Coca-Cola en sus plantas de Pompeya, Loma Hermosa y el establecimiento de Puente La Noria. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 82%, con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Roberto Caballero y equipo, mi nombre es Armando Arias de Villurquiza. Viendo las imágenes de ayer de la marcha, me causó una profunda tristeza, desagrado ver a una niña, no sé, de 12 años, 11, portando un cartel que decía que se vaya la yegua. Hola caballero, habla Emilio de Versalles. Bueno, no solamente TN lo protege a Mauricio, hoy escuché por Radio Nacional un reportaje a una comerciante de Belgrano, a la cual ya se le inundaron varias veces el negocio, inclusive hoy, cuando le preguntaron de quién pensaba que era la responsabilidad, dijo, no sé, que yo quisiera que alguien venga y me ayude. Se ve que nunca escuchó hablar del Arroyo Vega, ni de Mauricio, ni de nada. No solamente TN lo protege. Un abrazo. Enojado, sí, ¿no? Sí, sí. Romina se llamaba la chica. Sí. Pero me parece que tenía... Yo no estoy tan seguro que no estuviera identificando de quién se trataba. Me parece que estaba tratando de baldear en ese momento, de sacar Claro, estaba sacar apretada el agua, por las circunstancias. Yo creo, por cómo vino la charla, se le hice yo a la entrevista, que y junto a Lidiana Arias, y me parece que tenía muy claro, porque cuando lo interesante de esto, y les robo solamente un segundo, es que contó, porque yo le pregunté si el gobierno de la ciudad le había ofrecido estas indemnizaciones, si las habían podido gestionar, y dice, sí, pedimos 15.000 pesos, que era el máximo, por todo lo que perdimos en una cedería, ¿no? Mucho dinero es lo que se juega ahí. Y nos ofrecieron 200, nos dijeron que teníamos que ir a cobrar 200 pesos a Maipú en el centro. Digo, acá, Maipú, nosotros tenemos que pagar. No lo ibas a tener que pagar vos, digo, pero 200 mangos era lo que les estaban dando. Y lo dijo en tono de sorna, digamos, ¿no? Como diciendo, me están tomando el pelo. Y sí, Mauricio Macri te toma el pelo. 18:35, tenemos ahora sí un comunicado de Comunicadores de la Argentina. Recordemos, es una organización que agrupa a periodistas y comunicadores de todo el país, que es un comunicado, entiendo, en repudio a los sucesos de violencia de la que fueron víctimas ayer muchos colegas, incluso aquí de la radio pública. Alicia Cuniverti, por ¿cómo favor. No. Comunicadores de la Argentina Comuna rechaza las agresiones sufridas por varios trabajadores de prensa durante la movilización opositora del 8 de noviembre. Los ataques de diverso tipo a varios colegas de medios públicos y privados constituye una expresión de intolerancia que choca de lleno con la pretendida libertad de expresión que algunos de los participantes decían reclamar. La difusión amplia que el acto opositor tuvo antes y después de su realización evidencia que el Estado argentino garantiza las condiciones para la difusión de las ideas, para ejercer el derecho a peticionar y reclamar, y que hace posible que el espacio público sea usado con esos fines. Comuna, Comunicadores de la Argentina, reitera que el cumplimiento de las leyes debe alcanzar a todos los argentinos por igual, sin ninguna excepción, incluyendo a los intolerantes y violentos, y a quienes con afán de lucro se oponen a que haya más voces, más debate y más pluralismo en el país. Bien, obviamente nos solidarizamos con este comunicado, repudiamos los hechos, creemos que aquel que le pega a un trabajador de prensa es un cobarde, pero aparte es un troglodita, ¿sí? Me parece que no es entender cuál es el rol y la labor que cumplen todos nuestros colegas allí en la calle o en cualquier lugar donde estén cubriendo una noticia. Y tenemos a uno de los agredidos en línea. Sí, claramente, porque hubo muchos agredidos. Hubo varios entre apretados y agredidos, hubo muchos periodistas. Bueno, todos vieron el C5N, el piñón que se comió de atrás. El piñón que se comió Néstor Dib. Nicolás Ayuso es quien lo agredió, fue detenido, ya recuperó su libertad, aparentemente ha perdido el trabajo, lo despidieron, bueno, no estaba bien de la cabeza, así que sí, habrá que verlo. No fue el único, la gente de Duro de Domar la pasó bastante mal también. Cintia García, que hizo un trabajo durante un rato áspero, pero que se podía realizar, finalmente tuvo que irse porque la cosa se estaba poniendo bastante Hubo amenazas pesa. Con navajas también. Sí, a gente de Telefe. A compañeros de Telefe que fueron amenazados con navajas, bueno, y un compañero nuestro de la radio pública también lo sufrió, ¿no? Y no cualquier compañero, un compañero al cual queremos muchísimo y que ayer estuvo informando en todo momento aquí en el programa y luego también de lo que ocurría allí en el Obelisco y luego en Plaza de Mayo. Me estoy refiriendo a nuestro amigo Gerardo Masoski. ¿Qué hace, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, desde ya un abrazo gigante. Sabemos que la pasaste mal y con vos la pasamos mal, digamos. Hoy nos enteramos y la verdad que no podíamos creer que te hubiesen agredido en esta protesta. Sí, bueno, un mal momento realmente. Una cobarde agresión porque justamente los monitores tengo la espalda, digo. O sea, queda claro desde dónde vino la agresión. Y también en el momento, porque fueron dos momentos. Sí. Uno en el que estaba saliendo al aire ya sobre el final del panorama de noticias, en donde yo estaba describiendo lo que estaba viviendo en ese momento, estaba dando un marco de el espacio que estaban ocupando los manifestantes en cuanto a las calles, y parece que a alguien que estaba detrás mío no le gustaba lo que estaba contando porque me empezó a gritar mentiroso, mentiroso, y bueno, me pega un empujón tipo piña. Cuando yo me doy vuelta, todo esto yo estaba saliendo al aire, sí. Cuando me doy vuelta el tipo se corre y otro lo dice, no, andate, andate, y bueno, ese fue el primero. Y después ya de las 10 de la noche la cosa ya se había puesto un poco más espesa. Sí. Yo me había quedado cerca del equipo de 678, que ya el equipo de Visión 7 le había pasado bastante mal también, o estaba saliendo al aire. No, Fernando Alonso tuvo que levantar el móvil en vivo, ¿no? Si claro. No. En realidad no lo levantó él, lo que pasa es que ya lo tapaban tanto gritándole mentiroso, chorro y otros improperios, que él mandó a estudios, digamos. Esa fue la resolución de su móvil en ese momento. Uh-huh. Bueno, como les decía, ya a las 10 había empezado la desconcentración. Ya era como que la gente que estaba, que la columna era toda de zona norte, había venido y estaba ahí la mayor cantidad de gente sobre la 9 de julio, sí, se daba vuelta y volvía para el lugar de origen. Iban y volvían, digamos. Claro, sí, iban y volvían. El núcleo más duro había quedado sobre el obelisco. Yo le había relatado sobre el comienzo de la marcha que había una gran imagen ploteada de la Fragata Libertad. Sí. Bueno, esa gente se empezó como a acercar al lugar en donde estaba el móvil de la televisión pública y estaba Cintia García haciendo el programa 678 de ahí. Uh-huh. Ya sobre las 10 y 20 el griterío era muy grande, los insultos empezaron a subir de tono, empezó a haber empujones, apretes, y entonces, con muy buen tino, los productores decidieron levantar el móvil, apagaron la luz, ella hizo su última salida, y ahí vino el desbande. Ahí fue donde se desmadró, porque empezaron a gritar, bueno, ustedes roban la plata, les paga Cristina, y demás. Yo quiero ver, tengo el audio grabado del momento ese de la agresión. A ver. Un poco para que se den cuenta lo que se empezó a vivir en ese momento. Escuchen. Sí. Bueno, escuchaba, ¿no? ¿Se entendía un poco? Sí, sí, un caos igual increíble. Caos, ¿no? Gritos, insultos, y por último, de fondo, se va a acabar la dictadura de los K, gente que hablaba de dictadura y que te estaba pegando en ese momento. Bueno, y ahí, en ese revoleo, uno que estaba con una pancarta, me de toda en la cabeza, yo medio lo esquivé, y nada, tengo el cuello así todo marcado. Uh-huh. Pero bueno. A ver, Gerardo, ¿ya te vio un médico? ¿Estás Sí, sí, sí, no, digamos, no es nada grave, raspón. No, y quiero decir esto, porque Gerardo trata de minimizar, porque no se victimiza y me parece que está bueno. Es claro que no es nada grave, pero la verdad que tiene flor de moretón, no está bueno, digo, claramente le pegaron un palazo importante, Sí, ahí, Gerardo, yo creo que hay un tema que desde los sucesos anteriores incluso, pero me remonto a lo de Malvinas Argentinas, donde también fueron agredidos muchos periodistas y fotógrafos, yo creo que esto es un tema que no se puede transformar en costumbre. Esto no puede ser una noticia, que cada vez que se moviliza la derecha en la Argentina tengamos que informar también de agresiones a periodistas, a gente que está con móviles, a gente de la radio, gente de la televisión, incluso fotógrafos de diarios. Digo, no se puede transformar en una costumbre. Son noticias que no tienen que suceder. No, que no hay que darlas, no tiene que suceder. Pero es un atentado a la libertad de expresión, Roberto. Es un atentado, sí, por supuesto. No tiene que convertirse en costumbre. O sea, me parece que tienen que reaccionar, incluso aquellos que tienen una ideología, si se quiere, antikirchnerista, pero que no está, no se puede legitimar bajo ningún concepto que se agredan a trabajadores de prensa que están trabajando, porque cada vez que se agrede a un trabajador de prensa, como dice bien Telma, está puesto en juego nuevamente la libertad de expresión que tanto declama el grupo monopólico Clarín, pero que en los hechos, ¿sí?, muchos de sus seguidores, porque mucho de lo que estaba allí era parte de la audiencia, ¿sí?, de ese canal y de ese grupo en general, me parece que convalidan. Ahora, y yo creo que en ese punto, digo, tenemos que ser muy severos. Ni un golpe más, me acuerdo del acto que hicimos allí en Callao y Santa Fe, ¿sí?, y creo que, obviamente, me parece que hay que repetirlo. Insisto, no puede haber una costumbre, esto no se puede transformar, no es un campeonato. A ver cuántos trabajadores de prensa son agredidos cada vez que la derecha sale a manifestarse diciendo que hay una dictadura en un país donde hay absoluta libertad, ¿no? Digo, sí, además quiero pensar esto con Gerardo, ya tenemos otra entrevista en línea, pero rápidamente. A veces, muchas veces, los compañeros que están en la calle tienen algún inconveniente por algún exaltado en algunas marchas. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que esta vez fue bastante generalizado. Digo, casi todos nuestros colegas, incluso de medios que no son exactamente kirchneristas, como Telefe o C5N, tuvieron inconvenientes en el día de ayer. Me parece que no es lo habitual en una marcha. No sé qué dirás vos, Gerardo, que las cubrís habitualmente. Sí, no es lo habitual. Digamos, uno nunca espera una agresión, si me ha tocado participar de eso. Donde me tocó cubrir el 19-20 y a uno de los manifestantes lo mataron a 50 metros donde yo estaba. Lo cierto que quizás, digamos, también uno, al haber estado en ese tipo de coberturas, prácticamente que un energúmeno te pegue con un palo, es una barbaridad. Una barbaridad. Claro, pero es una barbaridad. Gerardo. Y junto con esto, sí, digamos, como para cerrar el tema, a mí sí lo que me preocupó de la agresión no fue la última, digamos, porque estaba, digamos, siempre cuando está en banda y se embalantona, qué sé yo, a mí me preocupó el artero, del tipo que cuando yo estaba en el aire me estaba escuchando lo que yo estaba diciendo. Claro. O sea, quería pegarte con razón, según él. No sé si con razón, pero digo, o sea, estaba haciendo una inteligencia, claro, lo que yo estaba relatando, y no le gustó, porque evidentemente, digamos, solo quería escuchar lo que él quería escuchar, y yo estaba haciendo un relato de lo que estaba viendo. Ese sí me preocupó más, porque realmente, digamos, uno sintió como que te están escuchando, digo, y yo voy a ir todas las veces que sea necesario cubrirlo, haya que cubrir, pero sí, te digo que si te agarra con poca experiencia te empieza a dar un poco de miedo. Tal cual. Gerardo, te mandamos un abrazo grande. Dale, bueno, igualmente. Gerardo Masocchi, periodista de la Radio Pública, ayer agredido en la manifestación tanto en Plaza de Mayo como en el Obelisco. Y sobre los sucesos de ayer lo tenemos en línea al politólogo Edgardo Mocca. Vamos a conocer también su análisis de los acontecimientos. Edgardo, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini te saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ahí un poco consternados, digamos, a partir de esta agresión que ha sufrido, bueno, un colega aquí de la radio en los sucesos de ayer. Pero bueno, te llamamos a vos para ver si nos dabas también tu impresión, ¿sí?, sobre lo ocurrido y cuál es el saldo que se puede hacer a casi 24 horas de este suceso llamado 8N. Bueno, a mí me parece que todo esto está rodeado por una especie de manto de espectacularidad y de novedad política que no se justifica. Me parece que es una marcha muy importante, que forma parte de la dinámica de la democracia, que haya marchas a favor y marchas en contra de un proceso político. Me parece que hay distintos escenarios. Una cosa es lo que pasa realmente en la calle, otra cosa es la construcción política que de lo que ocurre hacen los grandes medios. Lo que me parece que está muy claro es que el 9 de noviembre se parece mucho al 8 y al 7, y que en todo caso donde está planteado un parteaguas histórico es el 7 de diciembre. Y me parece que ese 7 de diciembre sobrevuela, es una especie de presencia virtual, de presencia potencial en todos los discursos, en todos los juicios que se hacen sobre lo que pasó ayer. Digamos, la idea casi dicha expresamente por periodistas del diario La Nación y también del diario Clarín y de todo el grupo, es que la potencialidad de la marcha de ayer crea un escenario complejo para la aplicación de la ley el 8 de noviembre. Me parece que eso es toda una construcción absolutamente falsa, porque se está comparando cosas de magnitud y de naturaleza absolutamente distinta. El 8 de noviembre es una fecha puesta por un grupo de personas cuya calificación y cuyo lugar político será objeto de un legítimo debate, pero lo que va a ocurrir es entre el 7 y el 10 de diciembre la puesta en marcha de una ley. La fecha del 7 de diciembre no la puso un grupo faccioso de la política argentina, sino que la puso la Corte Suprema. Uh-huh. Y creo que hay que empezar, entre los argentinos tenemos que naturalizar que una cosa es la disputa, la legítima disputa política, y otra cosa es la vigencia de la ley. Porque, digamos, en la discursividad de la jornada de ayer campeó esta cuestión de la ocupación de la calle para evitar acontecimientos que puedan ser costosos para un determinado grupo de poder. Esa Argentina tenemos que irla dando por terminada. Es muy legítimo que la gente salga, opine. Yo creo que incluso cierta agresividad en la forma de expresarse, mientras no pase por esta verdadera locura de los golpes a los periodistas, sí, forma también parte del folclore, pero me parece que es muy diferente el nivel de cosas de la que estamos hablando que lo que supone una ley que hace 3 años fue aprobada por amplias mayorías y debe ser puesta en práctica en plenitud, y va a ser puesta en práctica en plenitud, no importa la cantidad de gente que las marchas opositoras puedan poner en la calle. Esto es una Argentina que no existe más, digamos. ¿Vos crees que el dispositivo, el sistema político argentino necesita un partido de derecha fuerte que pueda canalizar parte de esta demanda o no? ¿O esto es, digamos, son cosas distintas también? Que la expresión de ayer fue una expresión catártica que no tiene necesariamente una derivación de tipo política institucionalizada. Yo creo que hay una cosa curiosa que es, a mí me parece que las formas de la respuesta política que se está impulsando desde algunos sitios, particularmente desde los grandes medios de comunicación, lejos de alentar la existencia de un partido político de oposición, de centro-derecha o de la naturaleza que tuviera o una determinada coalición, la inhibe. Porque son marchas que no tienen una traducción política posible, porque la generación de una propuesta política y un liderazgo no surgen de agregar y de sumar descontentos de naturaleza completamente heterogénea, surgen de un corte. Un liderazgo es un corte, es una frontera política. Hasta acá están conmigo y más allá están con otros. Y justamente no hay liderazgos, ni puede haberlos, porque un liderazgo no puede contenerlo absolutamente. La suma caótica de cosas de diferente naturaleza que se esgrimen como argumentos de una movilización. Yo creo que es muy difícil la construcción de un liderazgo que reivindique desde el impuesto a las ganancias, el límite, el piso del impuesto a las ganancias, hasta la cuestión de las importaciones o del dólar. Sencillamente porque la política no es un reino armonioso de cosas que se suman, todas buenas y todas a favor de un determinado sector. Sí. Sino que es la política es un corte, la política es una construcción que dice vamos en esta dirección y convencer de que vamos en esta dirección. Y el problema de un partido de derecha es que para decir vamos en esta dirección tiene que decir cosas que ni en el país por nuestra historia reciente ni en el mundo actual tienen una prensa, una recepción por parte de la sociedad muy demasiado positiva. Digamos, el partido ir a la calle con la bandera del ajuste fiscal es medio complicado. Ahora, ayer había una bandera implícita que era la del ajuste fiscal, porque para que las personas que protestan porque no puedan comprar y vender libremente dólares, para abrir esa restricción necesaria en la economía, para cambiarla, hay que decir, bueno, vamos a comprar y vender todos los dólares que queramos y vamos a aceptar que el país se queda sin reservas y que es necesaria la devaluación y que es necesario un ajuste brutal, como vivió el país en otras épocas y como hoy vive buena parte del territorio de Europa y de los países más desarrollados. Edgardo, la tengo aquí a Telma Luzzani, que te quiere hacer una pregunta. Bueno. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Telma? Bien, me interesaba tu lectura de que esta fotografía de ayer podía ser usada el 7 de diciembre, manipulada de alguna manera como una herramienta. La pregunta que me hago es, ¿la gente que ayer estuvo es consciente de que va a ser utilizada de esta manera o apoya realmente o cree realmente que lo del 7 de diciembre es ilegal o es antidemocrático? No, yo creo que hay muchas cosas en lo que yo no me atrevería a generalizar el ánimo de la gente que estaba ayer, pero es evidente que el discurso político que uno pudo oír gracias a la intervención especialmente de los medios públicos es un discurso que tiene conciencia de cuál es el corte que hay en este país, de cuál es el enfrentamiento político y toma posición. No, a mí me parece que si yo tuviera que arriesgar un criterio sobre algo que debería ser estudiado con otras herramientas y con otra profundidad, me parece que el cuerpo orgánico de la movilización de ayer es un cuerpo orgánico anti 7 de diciembre, es un cuerpo orgánico que esgrime la idea de libertad en un sentido absolutamente, con un contenido muy claro, digamos, la idea de la libertad, de la libertad para la circulación de moneda extranjera, es completamente coherente y congruente con una idea de libertad que toma la libertad de expresión de rehén. Digamos que acá no se trata de que haya una verdadera lucha en torno a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no tiene ningún riesgo. Está en una situación la libertad de expresión que nunca fue tan promisoria en la Argentina. Pero el tema es que el Grupo Clarín se ha convertido en una especie de porta estandarte de una visión del mundo y de la política argentina que rememora y revive viejos episodios. Yo no voy a decir que esto es lo mismo que el país vivió en el siglo XX y que el país vivió a fines de siglo y principios de este nuevo siglo, pero que tiene elementos de continuidad, de herencia, de una cultura que hay que asumir, es una cultura de derecha, sí. Y que ha tenido en el siglo XX la particularidad de no haber podido construir nunca una fuerza orgánica. No existe el Partido Nacional Chileno en la Argentina. No. Ni existe el Partido Blanco, el Partido Colorado, no existe las fuerzas tradicionales de la derecha del nordeste brasileño. No ganan elecciones, las derechas no ganan elecciones, han tenido que recurrir durante todo el siglo XX a golpe de Estado o a colonizar las estructuras de los partidos políticos de origen popular. Entonces, hay una especie de regreso, por supuesto no en el mismo sitio, no es que estamos volviendo a viejas épocas, es una especie de test para esta democracia. ¿Cómo construir un sistema de partidos políticos donde las estructuras políticas no aparezcan de rehenes, no sean rehenes de ciertos intereses que están afuera de la lucha política, que son silenciosos, que parece que estuvieran en el lugar de meros observadores, pero cada vez más desde el 2008 hasta acá, que los grandes monopolios mediáticos son actores directos y centrales de la lucha política? La verdad es que el que va a la calle sin saber esto no merece una excusa de decir, bueno, el tipo no sabía nada. Sí. Para hacer política y para hacer política en la calle hay que tener idea. Y me parece que mucha de la gente que estuvo ayer tiene idea, tiene posición tomada, son una fuerza considerable, son una fuerza políticamente respetable, pero lo que no se puede admitir es que la calle sea la herramienta para burlar la ley. Me quedo con esto último, Edgardo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, chao. Hablábamos con Edgardo Mocca, politólogo. Ustedes lo ven habitualmente en 678, gente inteligente analizando el 8N. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y 56. Sí. ¿Y esto qué? Sí. Alicia Cuniverti le pone esta música y dice, se hace la Greenfield, ¿por qué iba a ir? Calvin Harris y toda esa gente. Chicos, lamento desilusionarlos, mi sobrina. Bueno, por ahora se hace. Por ahora se hace. Bien. Linda forma de cuidarse. Exactamente. Mi sobrina preguntó. La llevo a mi sobrina. La llevo a mi sobrina. Yo no quiero ir. La llevo a mi sobrina. Bien. Ayer a la noche se hizo un informe de cómo se movió un poco los canales, Twitter y demás, así que repasemos rápidamente qué sucedió con la televisión, tanto de cable como los noticieros y demás, y más o menos se trabajaron 60 puntos de rating entre todos los canales abiertos y de cable. Ah, mirá vos, importante. Importante, sí. La verdad que importante. 678 consiguió su marca más alta en los últimos 4 jueves, por lo menos, inclusive acercándose a la que suele ser la de los domingos, que es la más amplia, y también la televisión pública. De 19.30 a 22.30 más o menos se trabajaron esos puntos. Creció y un 150% C5N. Antes de la trompada, Después de la trompada y clasificable, porque se fue todo el mundo a ver esto. Así que esto fue lo que sucedió. Obviamente TN concentró mucho de la gente mirándolo. Llegó a tener 5 o 6 puntos. O sea, es muchísimo. Es, ¿no?, muchísimo para un canal. Habitualmente tiene 1 o 2. Estamos hablando de 1.5. El promedio de TN es 1.5. El promedio de los otros canales es el 0.50, 0.70. Así que 4 o 5 puntos es muchísimo. Para mucha gente, el Canal 13 decidió levantar la novela. Se mandaron una transmisión que duró hasta las 22:30 horas, hora donde Marcelo Tinelli sí salió en vivo, cosa que no va a ser hoy, y tomaron la decisión de mostrar el control, que es como mostrar el control, todos los monitores juntos al mismo tiempo. Ah, sí, eso sí, con todas las pantalla, cámaras, sí, todas las cámaras que había en Ramos Mejía, sí, en La Matanza y en los diferentes lugares. En un momento plantearon como cual si fuera una especie de censura, que no se permitían hacer tomas desde un helicóptero. Se planteó eso. De hecho, se planteó que había sido que no se podían tomar imágenes desde un helicóptero. El tema es que las imágenes desde un helicóptero es de la Policía Federal. Claro, el helicóptero de la Policía Federal. Habían planteado eso. Por otra parte, también lo que sucedió fue el tráfico de Internet. En el tráfico de Internet hay algo muy interesante. Se había hablado de algo así como unas 420.000 menciones al 8N. Ayer en algún momento alguien decía, no, y en este momento, sobre todo desde Mitre y Canal 13, la cantidad de menciones que tenía, 420.000 menciones desde el principio de que se planteó el 8N, y ayer hubo 10.000 menciones por hora. Alguien había dicho, no, son 10.000 menciones por cada 10 minutos, no, 10.000 menciones por hora. Quiero decir, todos estos puntos son simplemente anecdóticos, pero según cómo se tenga ganas de leerlo, te van a hablar de una gran contundencia, de un gran movimiento, o te van a hablar simplemente de alguna gente que estaba mirando tele y alguna gente que estaba manifestándose. Y dentro de los que manifestaban había mucha gente que ahí mismo estaba haciendo mención. Claro. Y después algo que sí me parece para destacar y que lo vimos en varios lugares es gente que se acercaba al móvil de 678 a decir que yo vine a ver quién es esta gente. Ajá, mirá vos. O sea, hubo dos o tres casos de personas que decían, yo vine a ver quién es esta gente porque yo no tengo nada de qué quejarme de la presidenta. Muy comentada la cobertura de Cintia García allí, preguntándole a los manifestantes. Era casi un show aparte. Sí. Digo, entendido el show como programa de televisión, digamos, si esto lo viéramos en otro contexto, es un gran programa de televisión. Hay que animarse. Hay que animarse. Evidentemente tiene un coraje físico, además de una actitud y una aptitud intelectual muy importante, un coraje físico importante, porque recordemos, hoy estábamos hablando de las agresiones a los periodistas y bueno, fue a hablar, porque había alguna cosa que es sí interesante quizás destacar. Es evidente que la mayoría de los manifestantes no eran entrevistados en vivo por los otros canales, ¿sí? Digo, por lo menos no por TN. Y era una de las quejas que en la marcha anterior. En TN eran interpretados. Eran interpretados, pero aparte, y como para redondear también es esto, era muy interesante, ustedes, muchos de nuestros oyentes les podría pasar esto. Era uno casi sabía qué iban a decir. De hecho, en algunos momentos era, le terminabas la frase y alguien te miraba y te decía, pero ¿cómo lo sabes? Que están repitiendo exactamente lo mismo que escucharon o leyeron. En Clarín, en La Nación, en los diarios digitales. ¿Me voy con vos o vamos a las noticias? Vamos a las noticias cuando volvemos el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 80%. Resistencia, la temperatura 33 grados 8 décimas, la humedad 49%. Débora Giorgi aseguró que no se regalará el mercado interno. La ministra de Industria advirtió que el gobierno defenderá a cada puesto de trabajo argentino ante la gran oferta de productos provenientes del exterior generados por la actual crisis internacional. Lo manifestó en la entrega de distinciones correspondientes a programas para impulsar el trabajo de jóvenes desarrollado en Tecnópolis. En ese contexto, la funcionaria afirmó que Argentina tiene una enorme oportunidad y los jóvenes son protagonistas y responsables de este gran desafío. Presidenta de la Nación recibe a miembros de su gabinete. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe audiencias en la residencia de Olivos. luego de encabezar este mediodía un acto con intendentes de las secciones electorales bonaerenses segunda, cuarta, quinta y sexta, la jefa de Estado se retiró a la residencia de Olivos y allí está recibiendo en audiencias en primer lugar al ministro de Planificación, Julio De Vido, luego al viceministro de Economía, Axel Kicillof. A las 19 ingresará el secretario legal y técnico, Carlos Zanini, y a las 19:30 el secretario de Obras Públicas, José López. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. El vuelco de un micro en la ruta 2 provocó heridas a 22 pasajeros. El ómnibus de la empresa Plusmar, que se dirigía a Mar del Plata, de Mar del Plata a Buenos Aires, volcó en el kilómetro 203... a la altura de Dolores, cuando circulaba bajo una intensa lluvia. Dirección Provincial de Emergencias Sanitarias envió al lugar un helicóptero sanitario con dos médicos, un terapista y una pediatra para colaborar en la atención de los 22 heridos. La mayoría presentaba contusiones y heridas leves y la única que requirió cirugía es una mujer de 70 años que debió ingresar al quirófano por un trauma abdominal. El tiempo. Resistencia, temperatura 33 grados, 8 décimas, humedad 49%, con cielo algo nublado. Y en Capital Federal la temperatura 17 grados, 4 décimas, la humedad 80%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que... Un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. www.radionacional.com.ar En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Pública. La radio pública. Y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene... Ida y vuelta. Nacional. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7:08. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Pasó el 8N y... la verdad, creo que la Argentina tiene los mismos problemas y necesita de las mismas soluciones. Me parece que lo de ayer fue, como en el 13 de septiembre, un movimiento catártico de un sector que es anti-kirchnerista, que eventualmente puede tener alguna coincidencia, y recalco lo de eventualmente, porque es cierto que el 54% de los votos, cuando uno hace la suma, o mejor dicho, el desagregado de esa suma, tiene un componente conservador. Si no, no estaríamos teniendo en cuenta los votos, por ejemplo, que aporta Daniel Scioli, desde la provincia de Buenos Aires. Creo que para el kirchnerismo esto representa una nueva 125. Quiero decir con esto, un nuevo cambio de piel, un nuevo cambio para seguir siendo lo mismo, un emergente político que propone a la sociedad una transformación profunda de la estructura económica, de la estructura social, de los valores culturales predominantes en una época para pasar a otra época, y fundamentalmente en el reparto del poder dentro de una democracia, que es reparto de las voces para un reparto de la riqueza. Hay una nueva cultura política en la Argentina desde el 2001 hasta acá. En todo ese proceso el kirchnerismo ha sido el más atento, el que más escucha, el que más recoge demandas de sectores que históricamente han querido transformar la Argentina en un sentido de justicia y de soberanía. En los sucesos de la 125, lo que se le exigió a este kirchnerismo fue que a su vez definiera ideológicamente el rumbo, y fue defensa del Estado, defensa de las atribuciones de ese Estado para cobrarle impuestos a aquellos que tienen rentas extraordinarias. Un Estado que en la Argentina fue en el pasado genocida, que fue neoliberal, por primera vez se le animaba a un sector social con el que no se animaba absolutamente nadie, y que fue beneficiario de muchos de esos procesos en los que a la mayoría de los argentinos le fue pésimamente mal. Durante la 125 se pudo ver de manera didáctica cómo ese poder económico concentrado se asociaba también al poder concentrado de los medios, y que estos medios actuaban como voceros. Eso le exigió al kirchnerismo definir un rumbo y define, luego de esos sucesos, la ley de medios. Porque es imposible democratizar la riqueza si no se democratiza previamente esa palabra, si no se le da voz a aquellos sectores postergados del discurso público en décadas y décadas de la Argentina. Me parece que el escenario abierto con el 13 de septiembre y ayer es otra prueba de fuego para ese mismo kirchnerismo, que tiene atributos, ¿cómo que no?, para superarlos, pero también es una prueba de fuego, donde quizá ya no solamente valga defender lo hecho, sino proponer una agenda de futuro que en el mediano, en el corto y en el largo plazo tenga definiciones mucho más delineadas, mucho más tangibles. El 7 de diciembre es una fecha histórica para la democracia argentina. El 7 de diciembre se comienza a aplicar la ley de medios de la democracia. Esa herramienta post-125 para que se expresen todos los sectores afectados básicamente por la concentración económica y la concentración de la palabra, porque sin una cosa no hay la otra. Sin una voz para defender el privilegio no tiene cómo defenderse. Pero el 7 de diciembre no soluciona per se los problemas que existen y que demandan las mismas soluciones de un tiempo a esta parte. Y en eso creo que tenemos que ser serios. Una cosa es decir que las razones de la inflación son la concentración económica, la especulación en la cadena, el intento de acumulación de renta de sectores que cuando ven un peso más en la calle tratan de llevárselo al bolsillo a través del aumento de precios. Y otra cosa es desconocer que hay que actuar sobre esos problemas. Lo mismo con la inseguridad. Evidentemente, los que caceroleaban ayer van a tener un criterio sobre lo que es la inseguridad y yo voy a tener otro. Pero sí hay que depurar dos poderes, y en eso el kirchnerismo tiene una responsabilidad. Por un lado, impulsar una reforma del Poder Judicial y la forma en que se eligen los jueces en la Argentina. Y por el otro lado, la depuración de las fuerzas policiales. Que todo no se puede hacer a la vez, ya lo sabemos. Que el kirchnerismo tiene como política, a veces, retroceder dos pasos para luego avanzar cuatro, también lo sabemos. Lo importante es que tengamos claro que hay una disputa por el sentido de los acontecimientos y que lo que ocurre hoy, lo que ha sucedido en estos días, es que los que concentran la palabra y la creación de sentido de lo que sucede han tenido su movilización del Bicentenario. Esas son las tapas hoy de Clarín y de La Nación, que sirven a su vez para replicar en el mundo que aquí en la Argentina no existe una democracia y tampoco hay libertad de expresión, y que básicamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es un gobierno antipopular. Lo que quieren y buscan esas fotos es anular en el sentido común el resultado de las urnas de octubre pasado. Cuando uno llama destituyentes a estos grupos, en realidad es porque operan en el sentido común tratando de esmerilar, de desgastar, de desconocer lo que emana de la voluntad popular. Y no solo eso, de las instituciones de la democracia. Y me parece que en ese punto es necesario actuar con inteligencia, porque hay que superar la agenda previa para profundizar. No hay forma ya en la Argentina de convivencia con el pasado. El rumbo es uno, y hay que ir por más. En los tiempos y las modalidades que la conducción de este proceso se dé, por supuesto, y con el aval, siempre, de las mayorías populares. Pero estamos atravesando un puente donde muchas de las fórmulas que teníamos para responder a los interrogantes comienzan necesariamente a tener que ser revisadas. Porque hay algo que creo que es la fortaleza misma de toda esta identidad política que se viene gestando ahora sí desde el 2003 al presente. Y es la voluntad de ser permeable a demandas sociales y la de estar permanentemente en estado de cambio. Para cambiar hay que cambiar. Para transformar hay que transformarse. Para profundizar hay que ser más y mejores. El 7 de diciembre tenemos una oportunidad para reencontrarnos y reconocernos. Creo que en esta disputa por el sentido de las cosas que suceden, hay una Argentina que tiene que expresar y manifestarse. Hay una Argentina de logros, de sueños cumplidos, de proyectos concretados, de esperanzas posibles, que también tiene que hablar. Y tiene que hablar a partir no del odio a los otros, y no a partir de la descalificación de los otros. Alguno se burlará de mí, pero esa nueva Argentina que se amasó en estos años tiene que hablar para expresar de una vez y para siempre que la Argentina de la división, que la Argentina en la que algunos proponen la supresión del otro como solución a todo, quedó en el pasado. Una Argentina donde la mayoría puede haber concretado lo que quieren para sí y para sus hijos. Una marcha donde no sea el odio lo que manda. Una impresionante multitud como prueba de amor a esta patria y a este pueblo. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Señora Telma Luzani, buenas tardes. ¿Qué tal? Te invito a escuchar un audio de lo que dijo hoy la Presidenta de la Nación. Ayer tuvo lugar el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, que tal vez haya pasado inadvertido, pero ayer se eligió un nuevo presidente en la República Popular China por 10 años más y todo el buró del Partido Comunista, porque además el presidente, ustedes saben, de China es secretario general del partido, allí hay un sistema de partido único. 19:21, sí, estamos escuchando a Cristina. Estamos escuchando la importancia de justamente de este congreso que empezó el jueves, empezó ayer y va a terminar el miércoles próximo. Como decía la presidenta, se eligen los 200 miembros del Comité Central del PC Chino, del Partido Comunista Chino, los 25 miembros del Politburo y también el Comité Permanente, que hoy es de 9 personas y probablemente pase a ser 7, porque este Congreso también va a adoptar una enmienda a los estatutos del Partido Comunista Chino. Esto significa que el presidente actual, Hu Jintao, va a dejar el puesto, su sucesor va a ser el actual vicepresidente Xi Jinping. Y lo que es interesante de pensar es que en estos 10 años China pasó de ser la séptima economía a ser la segunda. Y ellos mismos, en el cálculo, lo que han estado haciendo, dicen que es el mejor periodo desde 1840 para China. Es decir, el balance es excelente, pero, por supuesto, como pasa siempre con un desarrollo tan fabuloso como el que ha tenido China en estos últimos, en estas últimas décadas, hay varios desafíos y todavía varios temas que solucionar. Algunos nombró el presidente Hu. Te digo que el cambio de presidencia va a ser, se va a elegir en este congreso, pero el cambio se va a concretar en marzo del año que viene. Él habló de, yo te voy a resumir los tres desafíos que nombró el presidente Hu. Uno es, dejó muy claro que va a seguir el socialismo al estilo chino, que va a seguir igualmente la apertura económica y que no va a copiar ningún modelo occidental, dijo. Acá debemos entender, no vamos a adoptar ningún modelo de capitalismo desarrollado, es decir, no vamos a adoptar el estilo, el sistema democrático de multipartidismo. Va a seguir el partido único con mucha fuerza, que eso fue lo que pidió. El segundo mensaje fue un mensaje interno muy fuerte y está vinculado con el tema de la corrupción, porque este es la mayor el mayor desafío y la mayor queja de la población, el tema de la corrupción. Hubo varios casos últimamente, uno es el más conocido de Bo Xilai, que, bueno, su mujer mató a un británico porque este británico lo que hacía era sacar dinero en divisas y ponerla en un banco extranjero, este dinero de esta familia china. Bueno, este fue el caso más sonado, pero también el actual primer ministro está siendo acusado por acumular bienes por el valor de 2.700 millones de dólares. Es decir, este crecimiento o esta corrupción nombrada, yo la asocio mucho y creo que de hecho está encriptada esta idea, la idea de la desigualdad, porque este desarrollo lo que trajo fue una gran brecha entre ricos y pobres y también una gran brecha entre cómo vive la gente del campo y cómo vive la gente de la ciudad. Los jóvenes, los hijos ahora de 20 y 30 años de los que son los líderes del Partido Comunista, son líderes ricos, son hijos de ricos y muy ostentosos, lo cual genera también mucha bronca y mucha protesta social. Así que sobre el tema de la corrupción y la desigualdad hizo mucho hincapié el presidente. Esto es un punto importante interno. Y el tercer aspecto que quiero señalar es un mensaje ya externo, en mi opinión fue un mensaje directamente a Estados Unidos, y dijo que se va a reforzar y a modernizar el sistema militar. Recordemos que el presidente Obama hace el año pasado o a principio de este año hizo un cambio en la estrategia en Asia, reforzó o supermilitarizó, te diría, el cordón en torno a China, abrió una base en Australia, envió tropas a Australia, reforzó las bases que ya tiene en Japón, en Corea del Sur y en Filipinas, y China se ve entonces a desarrollar, según dijo Hu, una estrategia de defensa activa, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad marítima, con la seguridad espacial y con el ciberespacio, porque ahora las guerras tienen bastante de componente informatizado. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora. Como te contaba, el miércoles se va a cerrar este congreso en el que se va a definir, además, cuál va a ser el programa de la próxima década en China. Y esto es de gran importancia porque, por supuesto, como segunda potencia económica mundial va a tener mucho que ver con todo lo que nos toca a nosotros. Recordemos que China en este momento está siendo el segundo socio más importante en América del Sur. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La radio late a tu pulso a toda hora. 7 de la tarde, 26 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hago que lo imposible sea posible. Que todo lo increíble se vuelva visible. Que todo tu sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible. Que los presidentes sean inteligentes, hago que a los viejitos les crezcan los dientes. Hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta. Que no haya enfermedad, que no tenga cura, que la policía te trate con dulzura. Que lo que dice el loco se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas. Este flow te rompe como un gordo a las sillas. Ustedes son arena y les clavé la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando. Sí, señor. Sí, sí. ¿Esto no sabe qué es? La canción dedicada a un compañero de radio. ¿Quién? Escuche. Apláudame la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, ¿quién le entra? Hula, no, te mandamos un saludo muy grande. Bien, lo que está sonando de fondo es Don Silvia Curiaki, Ande Valderrama. Silvia Curiaki, Ande Valderrama, tiene un disco nuevo, se llama Chances. Y hoy a la noche, 22 horas, van a estar tocando en Bariloche. Gracias. La gente de Bariloche la va a pasar muy bien. Pero por televisión digital abierta, este show que forma parte de un ciclo que se llama Todas las Voces va a ser transmitido. Así que usted podrá ver en exclusiva un show. No hay muchos shows dando vuelta de los Silvia Curiaki, no han dado demasiados shows desde que volvieron. Así que es una buena chance. Si tenés televisión digital abierta, le quiero agradecer al compañero Beto que consiguió el tema. No al capitán, compañero. Gran conseguidor de temas en el programa. Gran conseguidor. Que es la posibilidad de ver a los Silvia Curiaki. Mientras tanto, les cuento, este fin de semana cierra Tecnópolis. Hoy, obviamente, está cerrado, pero este es el último fin de semana de los últimos dos días de la edición 2012 de la mega muestra de ciencia, arte y tecnología. Entre otras cosas, mañana a las 19 horas, en la explanada de acceso de la General Paz, va a estar Catupecu Machu tocando, también va a estar el Choque Urbano, y también el domingo va a haber otros buena cantidad de espectáculos musicales. Mira, ¿eh? Qué lindo. Recuerden que, mientras tanto, para los que están en la ciudad de Buenos Aires, sigue la muestra Spinetta, en este caso a partir de las 19 se empiezan a ver videos, lo mismo durante todo el fin de semana, y sigue el ciclo de Jacques Tati en el Palais de Glass, el sábado y el domingo a las 19 horas con entrada libre y gratuita. Y si les quedan dando vueltas algunas cosas y no tienen ganas de ver rock, que es lo que les estoy recomendando, la Babel Orquesta, muy buena banda de música tipo balcánica y demás, en la Casa Nacional del Bicentenario, mañana a las 18 horas. Babel Orquesta. No se entiende nada. Muy bien. Entrada libre y gratuita. Si lo suyo es el folclore o el nuevo folclore, Edgardo Cardoso, exquisito intérprete en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, esto es Rufino Elizalde, 2831-2030, con entrada libre y gratuita. Y en el Teatro IF, esto no, pero se lo recomiendo, la Orquesta Sudamericana y Hugo Fatoruso. Eso no es gratis. No, eso no. Pero aclarémoslo, puede, porque después la gente dice, esto no es gratis. Y es a bueno. Las 9:30 es Hugo Fatoruso, hay Exacto. que hacerlo. Finalmente, el domingo, Tucuta Gordillo, sí. Esto con entrada libre y gratuita, en la Casa Nacional del Bicentenario. Actividades para el fin de semana, y me guardo lo que dijo Silvio Rodríguez para la última media hora. Si entra... ¿Cómo no? Después me lo cuento. Si no, ¿sabe qué hacemos? Batalla de DJ. Batalla de DJ, en un ratito nomás. Ahora, 7:30 de la tarde, nos vamos a las noticias en las voces de ¿quién, Cuni? De Silvia Mila y de Graciela Almada. Ya volvemos. Bueno. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, humedad 96%. La tripulación de la fragata Libertad impidió su remoción del puerto del tema en Ghana. La situación actual de la fragata Libertad es de absoluta normalidad, con todos los servicios de luz y agua funcionando y amarrada en el mismo lugar, en el amarradero 11 del puerto de Tema, en Ghana. Así lo informó a Radio Nacional una fuente confiable de la Armada, luego de evaluar el episodio ocurrido en aquel país africano, cuando se intentó trasladar el buque a otro lugar menos transitado, por orden del Tribunal Superior de Accra y por solicitud solicitud de la autoridad de puertos de Ghana. Frente a este hecho, la fragata Libertad, que está retenida en ese país africano desde el 2 de octubre por un embargo pedido por el fondo NM Elliot, la tripulación impidió este cambio de muelle levantando la planchada y apuntando a algunos marinos armados, señaló un informe desde Ghana. La fuente consultada dijo a esta radio que el buque permanecerá allí amarrado en el mismo lugar hasta recibir alguna instrucción diferente de la Armada Argentina de acuerdo a la resolución judicial que haya y luego de ser esta evaluada. Y además reiteró que la situación actual del buque es normal y permanecerá en el mismo lugar de amarre en el puerto de Tema. Señaló además el informante que habrá información oficial en breve. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Guillermo Moreno encabezó una misión comercial del sector farmacéutico en Brasil. Los secretarios de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, participaron de una misión empresaria de los sectores farmacéuticos y de equipos médicos que se realizó en la ciudad de San Pablo. La misión tuvo por objetivo realizar una ronda de negocios de industrias y empresas farmacéuticas, biotecnológicas, de cosmética, de especialidades medicinales y de equipamiento hospitalario. En la actividad participaron más de 90 empresarios de 65 compañías. Entre los participantes, según se informó oficialmente, se encontraron ejecutivos de los laboratorios Pfizer, Addox, Bayer, Clorox Argentina, también de laboratorios Vago, Temilostaló, Andrómaco, y a su vez Igaltex y Boehringer-Ingelheim. Las empresas participaron de ronda de negocios con sus pares brasileños como contrapartes, conforme a las gestiones que se habían realizado ya previamente por la Cancillería Argentina, conjuntamente con la Cancillería Brasileña. En Buenos Aires, Fernando Noli, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúa habiendo en toda la zona del Gran Buenos Aires, Capital Federal, la General Paz y Autopista. Por favor, mucha precaución, máxima 80 en autopistas y tener una distancia de no menos de 5 segundos con el auto que va delante de uno. Por parte, cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, verificación técnica y seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En Rosario, cielo cubierto, amenaza de lluvias en el estadio Marcelo Bielsa, 22 minutos de la primera etapa. Newell's, puntero del campeonato, empata 0-0 frente a Quilmes. Trípodi, el arquero, con dos contenciones, ya es la figura del partido. Además, un objeto que cayó desde la tribuna local impactó en el arquero quilmenio, que ya está totalmente recuperado. Ahora, 23 minutos del primer tiempo en Rosario, Newell's, el puntero del campeonato, sigue empatando frente a Quilmes, 0-0 en Rosario. Omar Sapienza, para Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal, la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 96%, el cielo permanece nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Suítica y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 36 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Este sábado, desde las 20, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, junto al actor Edgardo Nieva. En nuestro cine hay todavía un cine de autor. Además, el periodista Alfredo Serra nos cuenta su participación en la captura del criminal de guerra nazi, Walter Puschmann. 10 años después, ante una muy fuerte presión internacional, lo detuvieron. Y junto a Ernesto Jaureche, recordamos a su tío, Arturo Jaureche, y a sus compañeros de Forja. Escribían y no firmaban, que decían nuestras ideas no son nuestras. Los caminos de Pacho O'Donnell. Para recorrer juntos caminos interesantes, caminos nutritivos. Recorrelos vos también, este sábado desde las 20, por Nacional, la radio pública. Canto Maestro. Sábados, 7 a 8. El programa de la Cetera. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Amor, mi amor, es la primera vez que empiezo a ser feliz, mi vida. Y la esperanza es lo último que se pierde, y corren unos vientos de esperanza. Ay, mi amor, yo me siento en el 25 favor. De mayo, me falta ver a French y Beruti en la calle, siento que el pueblo quiere saber de qué se trata y quiere salir de este país también un poco, quiere poder comprar. Dictadura, mi amor. ¿De qué nos sirve la asignación universal si no puedo comprar un dólar? Por favor, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve la igualdad de género si ahora ya no se puede discriminar al distinto, mi amor? Porque se pueden casar con este gobierno. ¿Vos te das cuenta dónde estamos viviendo, mi vida? ¿De qué nos sirve el reparto de la riqueza si cuando tengo algo de plata no puedo comprar primeras marcas porque se van del país? ¿De qué nos sirve si se quedaron con aerolíneas argentinas, mi amor? ¿De qué nos sirve si no podemos viajar? ¡Ay, mi amor! ¿Para qué quiero una aerolínea argentina si yo no puedo comprar dólares para ir a Miami? ¿Me querés decir? ¿Para qué quiero la nafta de YPF si no puedo comprar un auto importado, mi amor? ¡Ay, mi amor! Por eso todo lo que se quedan se lo dan a los negros, a los que nos tienen, a los desposeídos. Pero vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver. ¡Ay! ¡Ay, Telma, cuando volvamos! ¡Por favor! A mí me resuena todo el tiempo en la cabeza la canción de la comunista esa de Mercedes Sosa. ¡Cambia! ¡Todo cambia! ¡Cambia! ¿Y cómo va a cambiar? ¡Ay, cambia! Ay, ay. ¡Quiero cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Dólares! ¡Dólares! ¡Euros! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Exchange! ¡Exchange! ¡Ay, por favor, mi amor! ¡Todo lo que pasa en este país! ¿Qué? ¡Es culpa de este gobierno de zurdos! Mañana es hoy. La información es poder. ...19:40... y nos vamos ahora a la columna de economía de Jorge Mancinelli. Economía política no es lo mismo que política económica. Economía política es el campo de disputa por el sentido común o comprensión general de los hechos económicos. Política económica es la racionalización de las decisiones que se toman en materia económica y responde, a su vez, a una de las diversas líneas ideológicas existentes en economía política. Quienes tienen capacidad de decidir sobre terceros, es decir, los estados y las corporaciones, legitiman sus decisiones de política económica en el marco de ese sentido común que se crea en relación con la existencia o inexistencia de monedas propias y autonomía de las sociedades nacionales. Veamos, por ejemplo, la principal función que el Estado le asigna al Banco Central. A tal punto es importante que las autoridades anteriores de la entidad la subieron como frontispicio de la entrada principal del banco. En un gran cartel estaba inscrito el primer párrafo del artículo tercero de la Carta Orgánica aprobada en 1992, que decía: es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda. Fue el Banco Central de la convertibilidad, lo más parecido a un Estado dentro de otro Estado. El sentido común impuesto por el capital financiero fue que los bancos centrales eran organismos paraestatales. Su territorio era la moneda, su divisa garantizar que funcione siempre y en cualquier circunstancia la circulación del capital financiero. Hace poco, ese cartel que presidía la entrada principal fue suplantado por otro en el que se transcribe el nuevo artículo tercero de la Carta Orgánica modificada en marzo del corriente año. Dice el nuevo artículo: el Banco Central de la República Argentina tiene por finalidad promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad. Si quisiéramos contrastar dos concepciones de economía política y dos salidas diferentes de política económica, las encontramos en esos dos carteles. El primer cartel tenía una leyenda consigna o significante que no estaba explicitada en su totalidad, porque la moneda que debía defender el banco no era la moneda del Estado que está obligado con esa sociedad, sino otra sobre la que ni la sociedad argentina ni su Estado tienen posibilidad alguna de intervención. Esa moneda era el dólar, a cuya soberanía fue sometida la Sociedad Nacional por la Convertibilidad. No nos tiene que sorprender ni encontrarnos inermes la furia de los sectores que fueron desplazados del control del Estado y del manejo de la economía. ¿Cómo no van a estar furiosos? Los sectores identificados con la década del 90 y nostálgicos, aunque no lo digan, de Martínez de Hoz y de la dictadura, reaccionan con furia ante la pérdida de poder que les infringe el cambio de rumbo de la Argentina. ¿Cómo no van a promover climas de intolerancia y caceroleo que llevan a un camino cuya única salida es antidemocrática? Si hubieran ganado o estuvieran ganando la pelea por quien controla el Estado y quien conduce la economía, los cacerolazos no existirían. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Tengo una muy buena noticia para los bonaerenses. Mauricio Macri dijo hoy que no se va a presentar como candidato testimonial en la provincia de Buenos Aires. Así que creo que están muchos muy contentos. Sí, igual lo tienen el otro Macri. Sí, que es más o menos lo mismo. Digo, la marca está registrada y sí, un desastre. Sobre todo está siguiendo, la misma línea del primo, porque se le está inundando Vicente López. Digo, no hay agua en Vicente López. Hay barrios de Vicente López que tienen días y días sin agua. Mm. Esto no es solo culpa de él. Digo, Japonés García también fue quien autorizó toda la construcción en la ribera que ha dejado sin agua a gran parte de Vicente López. Ah, sí, han levantado ahí unas moles que chupan agua. A lo loco. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, ¿cómo tenía que ser el 9N? El 9N hay que ir a buscar protagonistas, personajes que de algún modo puedan hacer que la situación argentina esté un poquitito peor, en lo posible parezca al menos un poquitito peor. Entonces, ¿a quién podemos ir a entrevistar? Al juez Griesa. Ah, Tomás sí. Griesa siempre garpa en esto. Ese cacerolea también. Claro, en Nueva York, el distrito de Manhattan, caceroleando ayer probablemente, dijo que la Argentina no debe buscar la manera de evitar realizar los pagos a los bonistas. Estamos hablando de los fondos buitres, ¿no? De esto, digo, para que quede claro. Uh-huh. Tal como le exige, según él, el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito del 26 de octubre. Dijo el bueno de Griesa. Tiene cara de bueno, Griesa. ¿Vos decís? Bueno, como si hubiera tenido una gran amargura, ¿no? Algo como eso. Es un tipo bueno con una gran amargura. Sí, y lo enfatizo, dijo. ¿Hay algún pensamiento? Sí, perdón, lo que pasa es que hace una aclaración en el medio que no sé a qué viene, pero bueno. Si hay algún pensamiento de parte de la República Argentina de desafiar y evadir el actual fallo, entonces ese pensamiento debe ser seriamente reconsiderado y dejado de lado, dijo Griesa, hablando casi directamente con una primera mandataria. ¿sí? Como es la presidenta de la nación. Sí. Porque está casi dirigiéndose a ella, más allá de que está siendo claramente entrevistado, en este caso por la nación, lo estoy leyendo de ahí, de la agencia Reuters, perdón, desde ahí lo levanta la nación. Llamativo, digo, porque lo van a buscar casi en respuesta a lo que la presidenta dijo hace un tiempo, hace pocos días, de que de ningún modo se le va a pagar a los fondos buitres, a los que no aceptaron entrar en la quita y en el pago. Y sí, pues, sería estafar a los que entraron en el canje, que son cerca del 92%, o sea, totalmente. La verdad, ahí, a ver, me parece que el juez está contradiciendo incluso la propia doctrina, digamos, judicial americana en esto, ¿eh? Sí, absolutamente. Si uno piensa en que también aquí está el trasfondo de la Fragata Libertad, la información que nos daba nuestra compañera Marta López hace poco, bueno, allí está todo el combo, ¿no? Y el cacerolazo de ayer, digo, está todo como bastante hecho un combo el asunto. Sí, recordemos que esos fondos son también los que tienen varada la fragata allá en Ghana, ¿no? Claro. Con este episodio de lo... Qué interesante, ayer yo vi una cosa en la protesta, y con esto me voy después a vender avisos, pero esta idea de que este gobierno no defiende la soberanía porque no pudo defender a la Fragata Libertad. Y la verdad es que este gobierno puede tener muchos aciertos, puede tener muchos errores, pero es el que nacionalizó YPF. Mayor, sí, mayor decisión soberana que esa. Recuperó aerolíneas. Recuperó aerolíneas. Bueno, después tiene muchas cosas, pero el tema de YPF, ¿sí? Que yo me acuerdo cuando la nacionaliza el gobierno, llegaba a índices de aprobación general del 80%, una cosa de locos. Qué rápido, ¿no? Que va cambiando las cosas. Y esto tiene que ver mucho, eso que decíamos, la creación de sentido constante, ¿no? Cotidiana, de aquellos que tienen en su capacidad, en su poder, una gran capacidad para instalar temas, y no solamente instalar temas, sino también instalar interpretaciones sobre esos temas. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 49 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Este sábado en Flores Negras, gran homenaje a Leonardo Fabio. Fuiste mía un verano. Solamente un verano. Además, en vivo, todo el swing de la Raskowski Hot Club. En un tributo a Django Reinhardt y Oscar Alemán. Como siempre, a las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. En Facebook y Twitter, búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Mañana es hoy, un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJs. Batalla de DJs. Batalla de DJs. El amor sobre toda diferencia social. Una lucha a fondo donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs. Con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmuré. Batalla de DJs. 19:51. ¿Cómo estás, Marmu? Estoy muy bien. Tiburón, Marmu. El tiburón, Tito Caballero. Me dijeron que hoy larga Tito Caballero. Hoy largo yo en la batalla de DJs. Nos preparamos para ir despidiéndonos hasta este fin de semana. Va, digo, por el fin de semana. Regresamos obviamente el lunes. Pero si le parece, arrancamos con la música. Hoy, sentido homenaje desde el... desde este programa, obviamente, a un artista nacional y popular, Leonardo Fabio, que partió esta semana cantando precisamente... Porque hoy tengo todo rock nacional. Todo tribuna. Rock nacional. El tema de Pototo. Almendra, Spinetta, hecho por Fabio. Dale. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya tu lado no está, que nunca más con él podrás hablar sobre lo que es el bien. Sobre lo que es el mal, la soledad es un amigo que no está, es un recuerdo que no ha de morir jamás. Es que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que ya nunca debe morir al observar. Me lo suponía. Sí, Anita Amarote los pisa para que, como son temas exclusivos nuestros. No. Vos sabés que me lo había supuesto. Podía pasar. A ver qué tenemos. No, un pensamiento adolescente traducido en canción desde la 70 para acá. Sí. No sé por qué me agarró esta cosa de, ¿viste? La protesta por la protesta misma. Oh, mira, ahí algo te habrá contagiado. No sé qué fue. ¿Te acordás de esta canción, por favor? A ver. Janet, está muy bien. Janet, no sé, me agarró así, como hay gente que viste y dice, ay, yo soy rebelde. No, el tema es muy bonito. Es muy lindo, Janet. Hoy la voy a sacar con la guitarra. Dale. Bueno, yo estoy inspirado también por los sucesos y los acontecimientos de las últimas horas y recordé un tema de Leo Gieco. ¿Sí? A ver. Que se llama El Argentinito. Dale. Va colgado como gajo de la mano, bien peinado con corbata y mocasín. Gritando solo para hacerse ver. Saca la lengua mientras vamos caminando y se revuelca entre lo que descarté. Se persigna con el agua de cunetas de la lluvia de ayer. Recalculando. Pica pleitos paranoico y desconfiado. Va puteando como el argentino. Está muy bien, si sabía le traía y le pegaba a Andrés Calamaro, el vigilante medio argentino. Por decir algo. Estamos temáticos. Pero no se me ocurrió, así que lo que le traje es una señora mexicana cantando con otra señora que se llama Olga Tañón. No tengo idea de quién es. ¿Eh? ¿No sabe? No. Hay que acordarse de Gloria Trevi, ¿eh? Las cosas malas a veces convienen. De los fracasos es de donde aprendes. Así es, todo es como un juego, como pez. A veces ganamos, perdemos. Lo que se quiere no siempre se tiene. Y lo que esperas no siempre te llega. ¿Qué más da? La vida no es justa, pero igual el reto es la aventura sin final. Si tienes mucho puede que lo pierdas. Si no tienes puede que te llueva dinero como un diluvio del cielo. Familia. Gloria Trevi. Y Olga.